Queremos ir al frente, a la puerta del Tribunal Oral Federal Criminal número 1, para donde hubo toda una actividad para que se revoque la prisión domiciliaria conseguida a Miguel Osvaldo Checolás, el genocida condenado. Esto ocurrió en la sede del tribunal, ubicada en la calle 47, entre 10 y 11. Ahí está Olga. Olga, buen mediodía. ¿Cómo te va? Con calor, me imagino. ¿Qué tal? Sí, un mediodía impresionante acá en la ciudad de La Plata. Y estoy acá y ¿sabés lo que pensaba recién? Que Tato nos hubiera estado escuchando. Sí, claro. Y hubiera disfrutado de saber que un grupo grande se reunió aquí hoy para putear al genocida y reclamarle a la justicia que rompa con esta injusticia. Así que eso es lo primero que quería decir, porque recién se me volvió a cruzar por la cabeza, claro que ese sí, querido militante que se nos durmió. Uh-huh. Te digo que un grupo importante de vecinas y vecinos se reunieron aquí frente al juzgado federal, como decías, número 1 de La Plata, que es donde se tramita una de las muchas causas contra el genocida Checolás, ¿no? Las que corresponden a los juicios por delitos de lesa humanidad en el ex circuito CAMPS. Uh-huh. Aquí se realizó una concentración, colecta de firmas y la presentación de un grupo encabezado por la abogada querellante Guadalupe Godoy y Emanuel Lobelli, pero junto con entraron al juzgado gente de la Comisión Provincial de la Memoria, uh-huh, y Norita Cortiñas, entre otros, para entregar ahí firmas pidiendo que se revoque la domiciliaria de Checolás, con la expectativa de ser recibidos por el juez. Ingresaron ahí, hará unos 40 minutos, ajá, y están adentro. Está Nora Cortiñas, Víctor Mindevil. Está ahí, Víctor Mindevil y Guadalupe Godoy, a eso segurísimo, les pude sacar fotos en el momento en que entraban, ¿eh? Y algunos más, que en mi distancia con la justicia y las organizaciones platenses, claro, me dificulta la tarea. Tengo información acá que estuvo el sobreviviente de la noche de los lápices, Gustavo Calotti. Ah, sí, estuvo también, no pudo entrar, creo, hasta donde ya estuve. Y miembros de Hijos como Yamila Rodríguez Zavala. Y tal cual, están Hijos, estaba el Cholo, uno de los referentes de Abuelas y de Hijos, muy vinculada a la organización Abuelas. Sí, gente de referentes de otras organizaciones nacionales de derechos humanos están aquí sumadas, dando formal, digamos, a la otra pata de esta movida, que era la concentración frente al juzgado. Claro. Donde hubo especialmente, bueno, de escuchar las palabras de esos referentes que vos decías, de algunos de ellos tenemos algunos audios que quizá mañana alguno podamos, sí, compartir. Y bueno, abucheando y reclamando justicia de a ratitos. Bueno, ¿qué me llamó la atención? El eje del reclamo pasa por lo que significa para la sociedad argentina soportar el miedo y el asco de la presencia de un genocida en la calle. Lo estoy diciendo así clarito porque más o menos así lo dijo la abogada Guadalupe Godoy. Más allá de las cuestiones técnicas que pueden tener los jueces, deben mirar y velar por lo que ocurre en la sociedad argentina. Y la sociedad le está diciendo no a esta decisión de los jueces, por más artilugio legal que exista. Ejercer justicia es también cuidar a una sociedad. Uh-huh. Y eso, digamos, se dijo, dice, no está tan así dicho en el escrito, pero un poco por ahí pasa el eje del reclamo, que también señaló y subrayó especialmente Nora Cortiñas, que fue quien cerró en la pequeña lista de oradores, diciendo que pedía a los jueces que nos quiten algunos de los motivos de profunda desagrado y preocupación que tenemos en estos días, que es esto que está haciendo la justicia y que lo pueden modificar. Tenemos otros motivos, y habló entonces de las políticas del gobierno de Macri, de despidos, y de ajustes que se conectan con esta política de impunidad que también se está consolidando. Uh-huh. Todos los oradores recalcaron el valor de la calle y de la organización en la calle como camino posible para poder modificar las acciones políticas o judiciales, como en este caso. Y recordaron, bueno, las movidas como la del 2x1. En el acto, una presencia muy significativa, muy reconocida, y que además es realmente para seguirla especialmente, la de las del espacio Vecinos Sin Genocidas, del sí. Bosque Peralta Ramos, de Mar del Plata, que nosotros en la radio bien hemos seguido y escuchado, porque realmente ha sido una organización que surgió de la vecindad, de vecinos que se empezaron a organizar por esto, por temor y por asco, uh-huh, ante la presencia de un genocida en las calles de su barrio. Y desde ahí están creciendo y están dando los pasos posibles para visibilizar eso. De hecho, la movida consiguió que muy cerquita el médico genocida no pudiera todavía ser trasladado a su casa, ¿te acordás? Uh-huh. Así que Checolás está ahí, pero bueno, también hay otros que todavía no pudieron estar por la movilización en esa zona de la costa bonaerense. Así que eso también es un dato interesante para tener muy presente. Claro, no nos olvidamos de las otras cantidades de genocidas que están en domiciliaria, pero está bueno que ir viendo como el tablero completo. Claro. Y en esto, gente que tiene una misión más amplia, el caso de Norita, por ejemplo, viene muy bien en días como estos, ¿no? Así que, bueno, ahora casi no hay nadie frente al juzgado. Claro, un pequeñito grupo esperando a la gente que de Mar del Plata, porque un grupo entró. Olga, muchísimas gracias. Recordemos que desde el 28 de diciembre está gozando este beneficio que le dio el propio Tribunal Oral. Claro. Miguel Echecolás, este tribunal oral que ahora debería darle respuesta a esta presencia que hay de pedido de que no se haga esto. Y está buenísimo esto que decías de Vecinos Sin Genocidas, y ahí estuviste compartiendo. Vamos a ver si mañana podemos compartir los audios de esto que se vivió. Seguramente hoy por la tarde ya habrá imágenes y audio en el sitio web radioencuentro.org.ar. Más de 1.500 firmas se presentaron acompañando el pedido de que se revise lo que hasta ahora el Tribunal Oral tomó como resolución, que es darle el beneficio de que esté en su domicilio Checolás. Muchísimas gracias, Olga. Dale, un abrazo grande.